alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo... Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este programa del colectivo ProDH Al Derecho y al Revés. En esta tarde les saluda Paulina Ponce, responsable del programa en esta semana. Queremos agradecer, como siempre, la gentileza y la apertura de la radio de la Casa de la Cultura y agradecer la compañía de Daniel Castellanos en los controles. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante para conversarlo, para analizarlo, y es la situación de las personas privadas de la libertad en el Ecuador. Para esto tendremos la presencia de representantes de familiares y amigos de personas privadas de la libertad, que nos contarán algunas historias y también sus puntos de vista y peticiones a las autoridades respecto de la situación de esta parte de la población ecuatoriana. Como siempre, también agradecemos el aporte de todos los corresponsales de la red Voces Comprometidas, que esta semana también nos envían su información desde diferentes puntos del país sobre lo que pasa con los derechos humanos en el Ecuador. Así que vamos a escuchar el informativo de esta semana. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de Voces Comprometidas, el informativo de derechos humanos que llega hasta ustedes gracias al apoyo de Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Guamote, Escuelas Radiofónicas Populares, Radio Chahuarurco, Radio Integración, Radio Sucumbíos y Mega Estéreo, y todas las emisoras que integran la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En nuestro espacio de opinión, esta semana compartiremos una carta que seguramente recoge los sueños y demandas de muchas personas comprometidas con la vida, la democracia y la participación. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Reserva moral. Parece oportuno en este día reproducir la sentida nota que ha escrito una mujer ofendida que reclama públicamente a su cónyuge por una infidelidad poco frecuente, pues se siente moralmente traicionada. Te he dicho no y no y mil veces no. Ese pequeño espacio que tú ahora llamas con cierto desprecio chakra está cargado de historia, de luz, de memoria. Es, en fin, una reserva moral que estuviste siempre de acuerdo en respetar por el bien de nuestros hijos. Está construida con el esfuerzo de mis abuelos y después de mis padres, pero sobre todo con el trabajo silencioso, constante, de la mano de la naturaleza. Fuimos una vez de novios, y recuerdo, como si fuera hoy, que me dijiste que este empeño por cuidar la naturaleza constituía el más bonito atributo de mi familia. Me resulta difícil oír lo que oigo cuando esa joya se transforma en tu boca en un adefesio, en un recodo de pajaritos multicolores que no requiere ser protegido, que hoy por necesidad debería transformarse en metálico para darle un uso indefinido. Yo, que siempre fui objetiva en materia del destino de los míos y veo el futuro con demasiada aprensión, veo un desierto, un campo sembrado de un explosivo que llaman pentolita y el beneficio supuesto convertido en plata de bolsillo. el paisaje repetido del que fui muchas veces testigo. Y vuelvo a recordarte que fuiste tú quien habló, con los ojos anegados de emoción, de una reserva moral que era en verdad una mínima choza con hamacas en el filo de un pedazo de tierra en el corazón de la selva. Un lugar, en fin, donde morir un día con los ojos repletos de luz, los pulmones inflados de pureza y los oídos engolosinados del cantar de esos pajaritos que hoy desprecias. Te vuelvo a decir no. No te autorizo, así fuera que esta decisión significara el fin de nuestro matrimonio. Y para que no me vuelvas con el cuento del capricho, te reitero la importancia de conservar nuestra reserva moral, sin que le cruce ninguna servidumbre, ni que se instalen plataformas como ícono de la codicia, ni que se arranque un árbol de ese pequeño espacio de paraíso, porque es demasiado frágil. No quiero vivir para llenarme de razón si debo constatar mi finca convertida en campo agreste, en que se extraña el verde, lo que es tan grave como si te vaciaran el pecho. Si aún tus convicciones viejas se sostienen y hallas la cordura para concordar conmigo y con mis hijos en preservar la naturaleza, serás bien recibido. Al contrario, te quedan bien pocos caminos para pasar por encima de nuestra firme voluntad. Grite. Denuncie. Hable. Su voz tiene el micrófono abierto. Nuestro telefax 02-2551-838. Paulina Ponce, voluntaria de PRODH, colectiviza las declaraciones recogidas durante la audiencia de petición de información que varias organizaciones sociales presentaron a la Cancillería para dar seguimiento a la situación de las fumigaciones en la frontera norte. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Este viernes 11 de abril de 2014 se realizó la segunda parte de la audiencia de acción constitucional de acceso a la información pública solicitada por el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones CIF ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dado que este no entregó información pública solicitada por el CIF. La información que fue solicitada hace referencia al acuerdo firmado entre Ecuador y Colombia para la solución de la controversia existente en la Corte Internacional de Justicia relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos ilícitos cerca de la frontera con Ecuador, el 9 de septiembre del 2013. La causa se puso en conocimiento del doctor Jaime Arturo Dávila Saavedra, juez séptimo de contravenciones de Pichincha, con el proceso número 443-2014. En la audiencia realizada, el juez encargado aceptó de manera parcial la entrega de información solicitada. En 8 días, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá entregar los nombres de las personas responsables de la implementación del acuerdo mencionado, y en 45 días, un protocolo expedito y sencillo de quejas. Esto dijo la doctora Silvana Sánchez, abogada del CIF. Bueno, nos hemos quedado muy sorprendidos con las organizaciones que estamos acompañando este caso, en el sentido de que el juez no se suma como un verdadero juez constitucional, entendiendo que de él depende la protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza en la frontera. El juez solamente ha concedido de una manera parcial 3 de los pedidos que se habían formulado, y en ese sentido todavía nos quedan algunos documentos que no han sido dispuestos aparte del juez a ser entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces es una sensación de que nuestra petición, sobre todo para la población de la zona, no le ampara completamente a sus derechos. A raíz de eso, lo que vamos a hacer es una reunión de evaluación con las organizaciones y también con los contactos en la zona para ver cuál es el camino procesal más adecuado una vez que seamos notificados con la resolución del juez. Por su parte, el doctor Jaime Dávila indicó. En virtud ya a mi resolución, que la vi ya motivada y en forma oral, yo considero que la información que presentó la Cancillería es real, es verdadera, ¿no? No podemos dudar. Lo único nomás es que en verdad no se me demostró la reserva de los nombres que solicitan las partes y un protocolo que estaba en función, si no me equivoco, en el capítulo 4, que estoy considerando que tenía que haberse hecho o realizado en 210 días. Sin embargo, estoy consiguiendo un plazo de unos 45 días más para que la Cancillería pueda realizarlo y puedas entregarlo, ¿no? Se espera que esta información sea entregada de manera oportuna para precautelar los derechos de la población de frontera afectada por las fumigaciones con glifosato por parte del gobierno colombiano para la erradicación de cultivos ilícitos. Reportó para ustedes Paulina Ponce, voluntaria del PRODH Quito. Continuamos con el informativo Voces Comprometidas. Este programa transmite las noticias que no cubre la gran prensa y que están ligadas a las causas y las luchas por los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. En ese sentido, les contamos que el colectivo Yasunidos y CNE se confrontan por las cédulas de los voluntarios y voluntarias que durante los últimos 6 meses han recogido firmas por la petición de una consulta popular en defensa del Yasuní. El colectivo Yasunidos denuncia que hay inquietudes por los respaldos de 34.000 firmas. El colectivo dice que se rompió la cadena de custodia de las cajas con las copias de cédulas de quienes se responsabilizan por los formularios y las firmas recogidas. El colectivo Yasunidos denunció la supuesta violación de la cadena de custodia de las cajas que entregaron el sábado anterior en el Consejo Nacional Electoral. Su inquietud se concentra en las copias de las cédulas de los voluntarios que recogieron dichas firmas. Patricio Chávez, vocero de la organización Yasunidos, cuenta que enviaron una solicitud al Consejo Nacional Electoral para la capacitación de los veedores en el proceso de revisión de firmas para que se postergue hasta el 22 de abril. Ese oficio fue enviado el martes 15 de abril y cuenta con la firma de Esperanza Martínez. Patricio Chávez sostiene que al acudir al Consejo Electoral vieron que se había roto la cadena de custodia y que se había abierto la caja con las copias de las cédulas sin el permiso del colectivo. En la página web www.yasunidos.org se encuentra un video en el que se comprueba que la caja había sido efectivamente abierta por el Consejo Nacional Electoral sin la presencia de ningún representante de Yasunidos. El colectivo sostiene que desaparecieron copias de cédulas y que hay otras duplicadas. En ese sentido, los activistas tienen inquietudes sobre los respaldos legales para alrededor de 34.000 firmas recogidas. Cada recolector firmaba al pie de los formularios y debía entregar una copia de su cédula como responsable de las rúbricas. Dichas cédulas han desaparecido. La hipótesis del colectivo ciudadano es que se quiere invalidar a los recolectores para invalidar sus formularios. Julio César Trujillo, abogado que auspicia esta cruzada ciudadana y ambiental, en la rueda de prensa celebrada en la tarde del 16 de abril, dijo que de acuerdo con el instructivo del CNE, la falta de copia de la cédula no es un motivo para invalidar los formularios. Les mantendremos informados en próximas emisiones de Voces Comprometidas sobre el avance de esta cruzada ciudadana y ambiental por los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Voces Comprometidas cierra aquí la presente emisión. Les recordamos que usted puede acceder a estas informaciones y otros materiales sobre derechos humanos a través de nuestro sitio en internet www.prodh.org. Además, puede ubicarnos en Facebook como Colectivo PRODH. El Colectivo Pro Derechos Humanos PRODH. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Y ese fue el reporte de esta semana. Estaremos pendientes de algunas informaciones que necesitan un seguimiento, por ejemplo, este pedido de información pública que hiciera el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones CIF al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también este proceso para la validación de las firmas recogidas por el colectivo Yasunidos. Es importante que se haga una reflexión sobre el papel del Tribunal Electoral en el sentido de que su actuación fortalecerá también la democracia siempre y cuando se dé en los términos que establece la ley y en el marco de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y como les habíamos anunciado, en esta tarde tenemos la presencia de Cristina Vera. Ella es integrante del Comité de Familiares y Amigos de las Personas Privadas de la Libertad. Supimos la semana pasada, por información que circuló este comité, que estaban convocando a un plantón, a una presencia pública para hacer una reflexión respecto de la situación de las personas que están privadas de la libertad, que este momento mismo atraviesan situaciones que a sus familiares y amigos preocupan. Buenas tardes, Cristina, gracias por acompañarnos y por favor cuéntanos cuál es la principal preocupación en este momento, cuál es la situación de las personas privadas de la libertad. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros estamos inmensamente preocupados como familiares y amigos de las personas privadas de libertad, sobre todo por los traslados que está habiendo hacia las nuevas cárceles regionales. Porque en estos traslados y porque en los regímenes que se está estableciendo en estas nuevas cárceles no se respetan los derechos humanos básicos y fundamentales de las personas privadas de la libertad. Nosotros estamos denunciando la existencia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que tienen que ver desde el hecho que se está privando a las personas, por ejemplo, del derecho a su visita. La visita, antes uno podía ir a visitar a las personas privadas de la libertad 3 veces a la semana, que era el miércoles, el sábado y el domingo. Ahora se permite una hora y media a la semana, y además implica una requisa sumamente tenaces en contra de las personas que vamos a visitarlas, sobre todo en contra de las mujeres. Están haciendo requisas vaginales, lo cual es una grave violación de los derechos humanos, incluso a niñas, ¿no? Incluso si tú vas a ver a tu papá o a tu hijo, si eres una adulta mayor, te hacen hacer patitos antes de entrar y te meten los dedos por la vagina, por el ano y por la boca. Ellos dicen que todo esto es una medida de seguridad para evitar que entren sustancias estupefacientes psicotrópicas, pero quienes hemos tenido vinculaciones con las cárceles sabemos que generalmente quienes meten este tipo de sustancias son los guías penitenciarios o la policía misma. Y también que hay tecnología de punta que se puede usar para evitar hacer este tipo de requisas que son absolutamente degradantes y atentan contra los derechos de nosotros como familiares y amigos, como de las personas privadas de la libertad a su visita, ¿no? Que además es una medida de rehabilitación social. También, o sea, denunciamos que las cárceles no están en condiciones adecuadas para que la gente pueda vivir en las mismas. En el caso específico de la cárcel regional de La Tacunga, a la que se trasladó en febrero de este año, 2 días antes de las elecciones para Quito, a 351 personas de un pabellón del penal. O sea, no tienen luz eléctrica, sino intermitentemente. No tienen agua potable, sino por tanqueros. No tienen, o sea, la cárcel no está terminada de construir, lo cual hace que las personas estén pasando encerradas en sus celdas 22 horas al día. La sacan a la luz solamente 2 horas. Como no tienen agua potable y no tienen comedores habilitados, las personas defecan y comen en la misma habitación, con todas las consecuencias que tiene esto para la salud, porque tampoco ni siquiera pueden jalar el agua, ¿no? Viven 4 personas por habitación, entonces imagínense la insalubridad que se genera en este espacio, ¿no? No se ha considerado las condiciones especiales de las personas. Hay adultos mayores, hay personas con enfermedades catastróficas como el VIH, como la tuberculosis, que están en condiciones absolutamente precarias. Las personas no están teniendo ningún sistema de lo que nosotros podríamos llamar rehabilitación. O sea, se les ha negado el acceso al trabajo. Antiguamente en el penal habían talleres de panadería, talleres de carpintería, talleres de poesía, de literatura, que sean más llevables, pero además que hacían que la gente se vaya aprendiendo un oficio, vaya trabajando en su rehabilitación, ¿no? Ahora no hay absolutamente nada, pasan encerrados, no tienen acceso ni siquiera a un lápiz y un esfero, no tienen libros dentro, no tienen periódicos, no tienen relojes, están perdiendo el sentido del tiempo, no pueden tener ni siquiera una cobija o un saco, porque ahora hay un uniforme establecido que les dan, y que en las condiciones de frío que existen en La Tacunga no es adecuado, porque no es suficiente para sus necesidades. En cuanto a la alimentación, se ha contratado un catering que no necesariamente cumple con las necesidades nutricionales de las personas, peor aún de aquellas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes. Les dan doble carbohidrato, papas con arroz, eso es absolutamente dañino para un diabético. Como ya no pueden cocinar internamente, no pueden resolverlo de otra forma, no les queda más que comer eso, y se están causando graves afectaciones a su salud y a su vida, ¿no? Además, también denunciamos que se están violando varios derechos, entre esos el derecho a la debida defensa. Los abogados pueden entrar 1 hora a la semana, lo cual en ningún caso va a permitir que uno monte una defensa jurídica adecuada, ¿no? Pero además que se han intervenido todas las medidas, o sea, que se han de alguna manera parado las medidas que habían, por ejemplo, de prelibertad. Había un montón de gente de la que fue trasladada, estaba ya con prelibertad, a punto de salir, y todo eso está paralizado hasta el momento, según sabemos. Todavía no se están dando trámites a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. ¿Y ustedes como comité han tenido tal vez algún acercamiento con las autoridades competentes? ¿Hay alguna explicación, algún pronunciamiento de por qué se hizo esta medida sin que el centro penitenciario esté con las medidas adecuadas, digamos, para recibir y para brindar atenciones básicas, ¿no? ¿Han tenido algún acercamiento con las autoridades? En realidad, No hemos logrado reunirnos únicamente con el defensor público, que es el que se encarga de los abogados que defienden a las personas privadas de la libertad, quien ha hecho una mesa para defensa justamente para mirar cómo se trabajan varios temas, pero con ninguna otra de las autoridades, principalmente con aquellas que manejan el modelo. Lo que sí sabe, que son el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Lo que sí sabemos es que todas estas medidas se basan en un nuevo modelo que ellos le llaman de rehabilitación social, que es un modelo que nosotros solicitamos que sea revisado y que sea socializado, porque es un modelo que, según las informaciones que hay, si bien no se ha expuesto y se ha hecho público, es una copia del modelo francés. Y el modelo francés de cárceles tiene varios cuestionamientos por violación a los derechos humanos básicos de las personas. ¿Y qué? En Europa, de los comités europeos de defensa humana. ¿No? ¿Y qué plantea ese modelo francés? Lo que sabemos por el momento es las visitas, por ejemplo, que sean de una hora y media semanal en caso de presos considerados de mínima peligrosidad, de una hora y media cada 15 días en casos de presos considerados de media peligrosidad y de una hora y media, por ejemplo, en caso de presos de máxima seguridad. En casos de presos de máxima seguridad, la salida al sol una hora diaria. O sea que, como tú ves, son medidas realmente de tortura. Si uno lee e investiga sobre lo que implica un sistema de rehabilitación social, sabe que, por ejemplo, el vínculo familiar es fundamental. Es una medida de rehabilitación social súper importante, porque vos vas reconstruyendo tus vínculos afectivos y vas logrando también generarte un deseo de estar afuera de otra forma y de hacer otras cosas, ¿no? Ellos además están incomunicados, no tienen, o sea, además de estas visitas programadas por el Ministerio de Justicia, donde no se consideran ni los horarios laborales, a veces te toca la visita el miércoles a las 8 de la mañana, para las personas que trabajamos realmente es imposible, ¿no? Y toca viajar desde Quito a La Tacunga, son 4 horas de viaje para estar visitándolos una hora y media, de la cual se consume más o menos media hora en las requisas, y el que puedas entrar, entonces casi no tenemos contacto con nuestros familiares. La visita íntima también es absolutamente denigrante, sobre todo para las mujeres que van, ¿no? Es un cuarto aparte, donde te dan un jabón, donde casi no hay privacidad, entonces como está muy reducida también al tema genital, o sea, como que una visita entre una pareja tiene que ser solo sexo, cuando hay mucho más, o sea, está este vínculo afectivo, el poder hablarse, el poder contarse, el poder tocarse. Y entonces duran también una hora y media en un cuarto, así separado. O sea, realmente las condiciones que nosotros vemos son realmente degradantes y tienen que ver con este nuevo modelo también. El nuevo modelo establece varias cosas, como por ejemplo que no puedan tener dinero en la cárcel. Entonces lo que hacen es como un economato, los familiares depositan desde afuera y los privados de la libertad pueden comprar adentro, a partir de lo que han depositado los familiares, pero cuando los familiares no tienen para depositar, entonces no pueden acceder a ninguna cosa básica porque no se les puede llevar absolutamente nada. No tienen ni libros, ni fotografías, yo te digo, ni un esfero, ni un lápiz. O sea, se supone, ellos dicen que van a hacer talleres de rehabilitación y de trabajo, pero nada de eso se ve en lo concreto. Realmente están encerrados 22 horas diarias. Y tú sabes que el trabajo y la educación son otros de las medidas de rehabilitación más importantes, porque permiten que la gente vaya generando otras formas de supervivencia, vaya generando otras lógicas de vida. Aquí en el ex penal García Moreno había mucha gente que, a partir de pequeños negocios que tenía en la cárcel, una tiendita, o muchos trabajaban en carpintería, entonces hacían cómodas, hacían camas, ayudaba a mantener a sus familias. Ahora eso es realmente imposible. Y estas familias también están condenadas a mayor precariedad, ¿no? Porque realmente son generalmente mujeres solas a cargo de una cantidad exorbitante de guaguas, que además tienen que mantener a la persona que está dentro, mantenerse ellas mismas. Y realmente las condiciones que nosotros vemos que hay en este centro penitenciario nuevo no son buenas, pero las que plantea el modelo no son mejores. Porque en este momento lo que nosotras estamos pidiendo urgentemente es que se detengan los traslados y, si es posible, se devuelva a la gente, al menos hasta que hayan las condiciones adecuadas, mínimas, tanto sanitarias como de derechos, para que ellos puedan estar allá. Pero a largo plazo lo que estamos pidiendo también es que se pueda revisar el modelo participativamente, que la sociedad pueda tener un diálogo constructivo sobre cómo debe pensarse la rehabilitación social. Porque realmente torturar y martirizar a las personas, yo no creo que sean medidas de rehabilitación efectivas. Así. O sea, privarles de su visita, privarles de la posibilidad de tener determinados alimentos, muchas veces por sus condiciones de salud, no darles una dieta adecuada, no dejarlos salir al sol, no permitirles leer, no permitirles trabajar. no son medidas que rehabiliten. Nosotros no conocemos a fondo el modelo porque, como te digo, no ha habido difusión del modelo. Sabemos algunas cosas porque ya las estamos viviendo, como la restricción de las visitas, la restricción, los abogados pueden entrar una hora semanal, entrar a visitarse con el privado de la libertad del que representa. Eso es una violación absoluta a la debida defensa, ¿no? Al derecho a la legítima defensa, porque tú no puedes en una hora abordar todo y contarle todo lo que necesitas y mirar cuál va a ser tu estrategia legal y jurídica. Hay un montón, o sea, el tema de las requisas exageradas a las personas que no estamos privadas de la libertad y que vamos a visitar a nuestros familiares. También hay, o sea, varias medidas que realmente están complicando el estado de salud. Por ejemplo, lo que yo te decía, ellos defecan y comen en la misma habitación y no hay agua. Entonces realmente se están complicando su salud. O no tienen acceso, además del uniforme, ni siquiera un saco o una cobija extra. Y no, la cárcel no tiene ventanas. Entonces, en el frío de la Tacunga, sin ventanas, con una cobija que te dan y un traje, que si bien es más caliente que el que se usa en Guayaquil, sigue siendo una chompa, una camiseta y un pantalón, quieren que todas las personas estén, ¿me entiendes? Cuando se debería pensar, si quieren que todos tengan un uniforme, una vestimenta, o sea, estandarizada, en que sea adecuada a las condiciones del clima que existen. Claro. Y que la infraestructura sea adecuada a las condiciones del clima que existen, y eso no está sucediendo. Hay personas que están siendo separadas, por ejemplo, sabemos de una persona que es portadora de VIH, que está aislada en una celda solo, nadie sabe bien por qué razón, pero eso es absolutamente violatorio de la Constitución, de los derechos básicos. Hablamos de no discriminación por condición de salud, de no discriminación por edad, de no discriminación por sexo, y los PPL, si bien están privados de su libertad, muchos con condenas, pagando errores que han cometido, eso no implica que sean privados del resto de derechos que como seres humanos tenemos. Y eso es justamente lo que estamos viendo que en la actualidad sucede. Gracias, Cristina, por esta información que realmente es alarmante sobre lo que está sucediendo y que están viviendo las personas privadas de la libertad. Es realmente preocupante. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para continuar con la conversación. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se debe de perder. Le digo con el corazón en la mano, y no queremos que esto se nos pierda. Esto es algo muy grande, tratar de salir, de sacar adelante esta cultura. Pero aquí la Casa de la Cultura ha hecho un esfuerzo tan grande que es lo único que le podemos decir de parte de la cultura germánica. Gracias, muy amable, y que la Casa de la Cultura no decline. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Raúl Pérez Torres,

han trasladado a las personas hacia Cotopaxi, realmente están vulnerados estos derechos. Entonces, vamos a continuar en esta conversación porque es importante que tengamos conocimiento, digamos, nosotros como sociedad somos también responsables de que tengamos personas que están privadas de la libertad. En algunos casos, en verdad, son situaciones de falta de oportunidades, de falta de condiciones. Y bueno, incluso si fue un error, digamos, el Estado, la sociedad debería estar en capacidad de brindar nuevas oportunidades, porque de lo que se trata es que tengamos la posibilidad de vivir una vida en las mejores condiciones. Cristina, conversábamos hace un ratito en la pausa sobre, la posibilidad de un acercamiento hacia las autoridades competentes. ¿Ustedes ingresaron alguna petición al Ministerio de Justicia? ¿Han tenido alguna respuesta de ellos? Nosotros lo que hemos elaborado es como un pliego de peticiones, de exigencias mínimas y urgentes, que hemos dejado en la Defensoría Pública, en el Ministerio de Justicia y en la Defensoría del Pueblo como órganos competentes. Yeah. Estamos pensando en ingresarlos también en otros ministerios, en otras instancias, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que también sería competente por todo el tema de la salud, entendida además como el máximo estado de bienestar, ¿no?, físico, mental y social, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en algunos otros ministerios, como para levantar una alerta sobre lo que realmente está sucediendo. Hasta el momento únicamente hemos tenido respuesta de la Defensoría Pública, con la que nos hemos reunido. Se ha generado como una mesa de personas privadas de la libertad, pero las competencias específicas de esa institución les impiden actuar de manera inmediata para la restitución de los derechos y para mirar realmente lo que está pasando. Lo que ellos hacen es llevar casos puntuales. Entonces, lo que pueden hacer es actuar, por ejemplo, si hay, en el caso de esta persona con VIH que está aislada, entonces ellos podrían hacer un proceso para que no haya aislamiento. Pero no pueden ni entrar a la cárcel en cualquier momento, porque además lo que nosotros pedimos es una veeduría externa, como que incluye a gente de sociedad civil, pero también al Estado, pero además que no sea programada, porque lo que nos pasa constantemente es que cuando uno avisa que voy a ir, todo es perfecto. Claro. Entonces ahí sí hay agua, entonces ahí sí hay luz, entonces ahí sí pueden salir, pero realmente lo que queremos es acelerar lo que realmente está pasando. Entonces, que se haga una visita sorpresiva donde se puedan ver realmente las condiciones en las que ellos están viviendo, que se haga una evaluación del modelo por parte de expertos nacionales e internacionales que puedan opinar sobre el mismo, decir qué cosas se pueden cambiar, porque seguro se puede mejorar el sistema de rehabilitación social existente. Sin embargo, la mejora no puede hacerse mediante la restricción de los derechos básicos y fundamentales y mediante formas que pueden ser consideradas como de tortura blanda, porque no es que les pegan y les torturan como nos imaginamos, ¿no?, electricidad y shocks eléctricos y este tipo de cosas, sino la privación de lo más mínimo, por ejemplo, el conocimiento del tiempo, que es una forma de tortura porque te enloquece al fin. Si no sabes a qué horas es de día, a qué horas es de tarde, a qué horas es de noche, a qué horas estás, en qué día estás, si no puedes acceder a información sobre lo que pasa en el mundo en el cual vives, si no puedes acceder a un libro, si no puedes escribir. O sea, son cosas que a la gente, que al ser humano, nos desestabilizan emocionalmente, ¿no?, y mentalmente. Entonces es importante que todas estas medidas estén garantizadas para las personas privadas de libertad. De justicia no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que sí pasó es que en algunas sabatinas se nos dijo que todo esto era mentira, que se mostró que habían ido los cónsules, pero como digo, se necesita una visita incluso sorpresiva para mirar realmente lo que está pasando, para mirar cuáles son las reales condiciones. Es inadecuado desde cualquier punto de vista trasladar a personas a una cárcel que no está construida. O sea, con las mismas condiciones de construcción se está afectando su salud. Porque la construcción implica polvo, implica desorden, implica lo que yo les decía, que estén encerrados 22 horas porque les da miedo, como no tienen el cerco hecho, se les fuguen. Entonces no debían trasladarlos si no estaba lista la cárcel para recibir a las personas. ¿Y cuántas personas en total deberían trasladar a esta cárcel de Cotopaxi? Estas son cárceles gigantes. Esta cárcel está planificada aproximadamente para 5.000 personas. Tiene 4 grandes pabellones, entonces estaría como uno de mínima seguridad, que es el que trasladaron, porque es importante también resaltar que las personas que fueron trasladadas eran las consideradas como de mínima peligrosidad, aquellas que estaban también con peticiones de prelibertad, estaban a punto de salir, muchas de ellas también. Entonces está el pabellón de mínima peligrosidad, está un pabellón de mediana peligrosidad, uno de alta peligrosidad y uno de mujeres. de lo que sabemos según el diseño arquitectónico, ¿no? Según lo que se planifica. Ahora, también creemos, por eso que te decía que es importante dar un debate sobre el sistema de rehabilitación que se está planteando, que es sumamente difícil rehabilitar y poner a hacer programas de reeducación, programas de trabajo a 5.000 personas. ¿Me entiendes? Realmente, la idea de estas grandes cárceles dicen que es reducir el hacinamiento, pero no se puede generar un modelo carcelario sin pensar en cuáles son las medidas de rehabilitación, porque la idea de la existencia, o sea, la idea es la reinserción social, que las personas puedan reinsertarse en algún punto. Pero si no se tienen medidas de reinserción, si la gente no puede trabajar, si la gente no puede aprender, si la gente no puede estudiar, si la gente no tiene vínculos familiares, esta reinserción social se ve imposibilitada realmente. Y creemos que es el debate que se debe dar sobre el modelo carcelario también, porque realmente lo único que están haciendo, de alguna manera, es lograr que no haya hacinamiento, pero no es la única medida importante. Y no sabemos si no va a haber hacinamiento, ¿no? También habría que ver qué es lo que pasa a largo plazo, ¿no? Pero la idea sería que las cárceles tengan las condiciones adecuadas, las condiciones justas y las condiciones para que cualquier ser humano pueda estar en buenas condiciones. Claro, y sobre todo, digamos, estos vínculos familiares, estos vínculos humanos, digamos que en este momento están siendo limitados. Sí es importante que tuvieran una revisión, porque en verdad en una condición tan compleja como es la privación de la libertad, estos vínculos humanos, afectivos, realmente son de las cosas básicas en realidad para atravesar este momento. Tú nos has hablado un poco sobre el tema del modelo de rehabilitación social. ¿Qué es lo que ahora, qué es lo que se podría rescatar del modelo actual? Y digamos, ¿a qué debería apuntar un modelo que realmente garantice los derechos de las personas? Bueno, como yo te decía, lo que estamos hablando es un poco de lo que estamos viviendo, uh-huh. Que nos dicen que es parte como de este nuevo modelo. Al modelo en sí no lo conocemos a profundidad, porque no es un documento que se ha difundido ni se ha socializado. Ahora, yo considero que un modelo de rehabilitación social tiene que cumplir, o sea, con lo que yo te decía, con varios criterios. Primero, de derechos humanos. Se tiene que considerar que si bien las personas privadas de libertad no tienen derecho a salir a la calle y tener como todos sus accesos, sí tienen derecho a que el Estado garantice sus otros derechos: el derecho a la salud, el derecho a un ambiente digno para vivir, el derecho a la visita, a tener vínculos familiares, el derecho a el ocio, el derecho al trabajo. O sea, que son varios derechos de los cuales no están, la privación de la libertad no te priva. Te priva de derechos específicos, incluso según las leyes, ¿no? Sobre todo de la libertad, ¿no? Y de los derechos políticos, como votar, los presos generalmente pueden. Pero no del resto de derechos, que son derechos humanos inalienables, que no te pueden privar bajo ninguna condición. Ese sería como el primer requisito. Y el segundo, que realmente se mire como un modelo que proponga realmente una reinserción social. Porque realmente tanto el modelo que ha existido como el modelo que se propone no tienen miras a la reinserción de la gente, porque realmente genera condiciones que hacen imposible esa reinserción. Te pongo un ejemplo. O sea, una persona si sale de la cárcel, ya solamente su récord policial con el antecedente penitenciario no le permite necesariamente conseguir un trabajo adecuado. Además de eso está el tema de que muchas veces muchas de las personas que salen denuncian que son constantemente vigilados por la policía. Entonces esa vigilancia constante ejerce también todo un ambiente de cuidado, no te le acerques mucho, qué hace esta persona aquí, que no permite. Entonces yo lo que generaría es un modelo donde tú vayas construyendo temas, por ejemplo, laborales, pero también a largo plazo, ¿no? O sea, que tú consideres que la gente puede salir, puede reinsertarse, puede tener algo que hacer, puede tener algo en que trabajar, que la gente aprenda, por ejemplo, a leer, escribir, que aprenda, que se eduque también, que eso es como un tema importante, ¿no? Dentro de la reinserción social. Y el tema de los vínculos familiares es fundamental para mí, y desde cualquier punto de vista, creo que incluso en estudios internacionales, el tema de los vínculos familiares y los vínculos sociales. A la gente le ayuda un montón para reinsertarse, para repensar la forma como quiere vivir y cómo ha llevado su vida. El tema de tener unos vínculos familiares sólidos. Así entonces es. Creo que eso también es fundamental. Y creo que el modelo tiene que repensarse a la luz de garantizar eso. O sea, que la gente realmente sea reinsertada y realmente, si comete un error, no tenga la necesidad de volver a hacerlo. Porque otra cosa que para nosotros es importante señalar es que realmente la cárcel está hecha para los más pobres. No necesariamente es esta imagen que nos venden de los más malvados, de los terribles. Porque si uno hace un análisis sumamente simple, uno puede decir, el señor que se robó $500 está preso. Pero en el caso de USAC, en el caso del primo del mismo presidente, que se robaron millones de dólares, no están presos. O sea, los ladrones de cuello blanco, las grandes mafias, las cabezas de las del narcotráfico, las cabezas de las redes de trata, no están en las cárceles. Porque a ellos no les llega. Quien está en la cárcel generalmente es la persona que no puede pagar un abogado, que no necesariamente puede defenderse de manera adecuada, lo cual no implica que no haya gente que esté justamente en la cárcel, sino simplemente que el sistema mismo hace que los más susceptibles de estar en la cárcel sean los más pobres, los que menos acceso tienen a la defensa, los que menos posibilidad tienen de decir, de explicar, ¿me entiendes? Incluso porque sus propias condiciones socioeconómicas no les han dado acceso, digamos, a la educación, que les permita mirar si la defensa de su caso está bien montada, ¿no? Lo cual es una vergüenza social, digamos, porque básicamente es como criminalizar la pobreza, ¿no? Sí. Y claro, digamos, vivir en un escenario donde nos dicen que claro, la delincuencia, la inseguridad son temas que nos afectan a todos y demás, y claro, nos venden también como un remedio para esa inseguridad, ¿no es cierto? Que son como unas medidas tal vez rigurosas, estrictas, pero que claro, una cosa es que sean rigurosas y estrictas y otras que sobrepasen ese límite y violen los derechos de las personas. Yo recordaba, por ejemplo, que hace un tiempo, por ejemplo, en la cárcel existía un grupo de música. Tenían la posibilidad las personas de juntarse, tenían un grupo de música. Un tiempo incluso hubo un programa de radio que salía una vez a la semana y que tenía como un reporte de algunas actividades que se hacían dentro de la cárcel, ¿no? Y se contaba. Entonces, recuerdo con mucha cariño incluso esta experiencia, porque para mí era interesante y además importante conocer lo que estaba pasando en la cárcel, ¿no? Era como, digamos, sacar a la luz lo que ahí pasaba. A veces tenían la visita de alguna autoridad, a veces tenían reuniones para, algún tema de infraestructura, y eran para las personas que habitaban en estos espacios súper importante contar estas cosas. Y creo que como experiencia, yo decía, qué bueno saber que, o sea, estas personas no están ahí guardadas, ¿no es cierto?, sino que, y escondidas prácticamente de la sociedad, sino que comparten con nosotros y podemos enterarnos, hasta se podía hacer llamadas en vivo y demás. Y bueno, en ese momento la emisora que hacía esto jugaba un papel importante en mediar, ¿no es cierto?, esta comunicación entre las personas que estaban en la cárcel y la sociedad. Entonces, de experiencias como estas, en un modelo que tú planteas, o sea, parecieran ya casi imposible, si es que no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con lo mínimo, un calendario, un reloj para saber en qué punto están, ¿no? Entonces, sí quisiéramos a través de este espacio hacer un llamado de atención a las autoridades. Obviamente, a veces, digamos, se plantean políticas públicas que no necesariamente, responden a la necesidad de la gente. Entonces, sí hacemos un llamado para que el Ministerio de Justicia, para que el Ministerio, todos los ministerios de alguna manera involucrados, ¿no?, el Ministerio de Salud, la propia Dirección Nacional de Rehabilitación Social, puedan actuar, digamos, de tal forma que garanticen el bienestar y que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Nosotros teníamos un reporte que circuló la Fundación INRED hace unos días, y también aquí se hacía el llamado de atención sobre varios aspectos. Digamos, cuando uno piensa en personas privadas de la libertad, puede pensar como en un genérico, pero digamos, hay adultos mayores, hay mujeres, hay ¿qué pasa también con los adolescentes, con jóvenes, digamos, que están también en esta misma situación, ¿no es cierto?, con personas que tienen problemas de salud, es decir, hay una serie, con personas con discapacidad. Digamos, si para una persona promedio, digamos, es compleja la situación. Para estas otras diversidades de personas también el escenario se vuelve todavía tal vez doble y triplemente complejo. Entonces, realmente es un tema que debería convocarnos a todos, como dice Cristina, hacer una reflexión colectiva. Y yo digo, lo que pase en estos espacios tiene que ser una cosa que nos convoque a todos y a la reflexión. Algunas acciones que estén planteando en plazos cortos, en mediano plazo, alguna otra cosa en la que podamos nosotros como ciudadanos, ciudadanas apoyar. Bueno, nosotros estamos planteando, en primer lugar, vamos a mantenernos como en movilización permanente. Creemos que es como la manera de ir visibilizando el tema del nuevo modelo, ir visibilizando lo que está pasando de una forma urgente. Entonces convocamos a un plantón todos los martes a las 10 de la mañana en la Plaza Grande, como para visibilizar y lograr también posicionar lo que queremos decir, porque también es un tema que ha pasado casi invisible, ¿no? Lo que está pasando casi no se conoce, y sabemos que cuando la gente lo sepa, también desde la humanidad que se tiene va a también movilizarse y a reclamar que hayan condiciones justas de vida, ¿no?, para las personas privadas de libertad. Por otro lado, estamos, o sea, pensando otras acciones urgentes que se puedan hacer, algunas acciones específicas para casos concretos, como el tema, por ejemplo, de alimentación adecuada para personas diabéticas, cómo se podría resolver, cómo va resolviendo estas cosas sumamente urgentes, pero a la vez estamos pensando la necesidad de seguir insistiendo ante otras instituciones del Estado para ver si hay algún pronunciamiento, y en caso de que no haya, también de asistir a cortes internacionales, a los relatores contra la tortura, a los relatores de privación de libertad, para que vengan a ver las condiciones en las que la gente está ahorita y para que puedan constatar e incluso dictar medidas urgentes para que la situación se mejore, ¿no? A nosotras nos llama mucho la atención, por ejemplo, que a pesar de que hemos estado denunciando esto, a pesar de que hemos pedido intervención, no hay un pronunciamiento ni una visita se ha hecho por parte del mecanismo en contra de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que está en la Defensoría del Pueblo. Y no se han pronunciado, y no han ido, y no se sabe nada. Lo único que se sabe es que fueron esta vez con los cónsules, pero lo que estamos pidiendo es ellos que pueden, deberían hacer una visita sorpresa, deberían constatar si lo que decimos es verdad. Deberían, o sea, hay ya sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, que prohíben el tema de requisas vaginales. Entonces, de alguna manera, cumplir con todos estos estándares internacionales, visibilizar y hacer que la gente pueda mirar lo que no es adecuado que se haga, ¿no? Una cosa es estar privada de la libertad y otra cosa es no tener derechos. Y eso queremos dejarlo como muy claro. Queremos agradecerte muchísimo por esta conversación, por compartir con nosotros esta grave información que nos has contado, y bueno, también desde los medios que tenemos a disposición difundiremos esta situación para que la gente pueda conocer, y también estas convocatorias que están haciendo para visibilizar el tema. Así que nuestra solidaridad y también nuestro apoyo en este momento que es complejo. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y muchísimas gracias a Casa de la Cultura por este espacio para hablar de los derechos de las personas y de los pueblos. Se despide de ustedes Paulina Ponce y nos encontraremos la próxima semana. Lanzábamos en el techo por los 500 abriles, cuando un montón de fusiles nos apunta alrededor. Se ha equivocado mayor, solo somos bailarines. ¿Por qué me sube al camión? ¿Por qué me arroja en el suelo? ¿Por qué me esposa los sueños? ¿Por qué encapucha mi frente? Se ha equivocado teniente, solo soy titiritero. Me roban discos y libros y me preguntan a palo si es que utilizo en asaltos mi careta y mi disfraz. No sea fruto oficial, yo los uso para teatro. Pero el ministro anunció que dizque por guerrillero de la FARC o de Sendero fue que nos hizo apretar, pero ni sé disparar. Solo soy un guitarrero.